Man. Ahora me acordé de otro jueguito que jugaba mucho yo. A ver, era como que enfrente de la estación lo tenía y era un ascensor. Sí. Que tenías que ir matando. El elevator. Ladrones. Sí. El elevator. Ahí está, el ascensor. El ascensor. Sí, el elevator era. Che, estaba muy alta mi voz ahí en el fondo. Carlos, te estás descorchando los oídos con nosotros. Te va a costar dormir a la noche, te digo. Lo vamos a dejar sordo. ¿Gordo? ¿Te parece que está gordo? Su abuela. ¿Gordo? Estamos haciendo Locos de Remate hasta las 19 horas. Unos minutitos más, ya se nos va el programa. Te regalamos dos pares de entrada para ir mañana a Abbey Road a que veas a Kiseki. ¿Quiénes son Kiseki? Muchos están preguntando. Kiseki. Anda acostumbrándote, porque si te gusta la música de los videojuegos, si te trae recuerdos los videojuegos, mañana van a sonar increíblemente en Abbey Road. Son 8 en el escenario. Y podrían ser más, porque a veces se alían y ponen vientos, orquesta, todo. No. Ya con 8, mañana vuelan la peluca. Son 8 los monos. Son 8 los monos. Kiseki es la banda que te va a hacer revivir lo mejor de la música del anime. Está buenísimo, suenan muy bien. Vale la entrada. Aquellos que quieran acercarse a Abbey Road, vale la entrada. Porque van a escuchar algo distinto y algo bien hecho. No solamente la puesta en escena, sino musicalmente hablando, es como abrir un poco la cabeza, el oído, y permitir que alguien que sabe hacer las cosas llegue ahí a tus recuerdos, a tu corazón. Está buenísimo, realmente lo digo. Y aparte de Abbey Road, el lugar donde podés pasarla bien, donde se junta la buena gente y la buena música. Una cervecita. Sí. Una pizzita. Hoy, basta. Basta de hablar de comida. Por favor, te lo pido. Dale. Buenas noches, loco remate. Hola, locura. Mire, que me acuerde el mejor, sí, mejor juego que he jugado. Un, sí, montón jugué, pero. Sí. El Cabal. ¡Ah, el Cabal! El Cabal, sí, en el año 85. Me acuerdo que nos rateábamos de la escuela para ir a jugarlo a la casa esta de juegos famosa. No me expliques porque a mí no me gusta. Ignacio, mis tres últimos, sí. 7:30. 7:30. Grande, Ignacio, gracias. El Cabal eran dos combatientes, como si fueran dos Rambo, sí, uno azul y uno rojo. Sí. Y tenías que hacer frente a lo que venía. Las pantallas iban cambiando. Ajá. Vos tenías que ir o matando soldados, le tenías que disparar a un tanque, a veces te bajaba un helicóptero, creo que era, que también le tenías que disparar. Súper y matar. Tranquilo el juego. No. Terminabas que te querías. Quedás así. Después de tanto videojuego, quedás como yo. Sí, quedás así, es por eso. Estamos haciendo en un ratito nada más. Ya. 5 últimos minutos, así te lo digo. ¿Tenés tiempo? 5 minutos, más no. Nos mandás un mensaje al 2235-353617. Nos contás cuál fue el mejor videojuego que jugaste en tu vida. ¿De qué te acordás cuando eras chico o chica? Vuelve a la pista, su momento humilde terminó. ¿Qué fue ese videojuego que te marcó? Nos contás un recuerdo también, obvio. Te podés ganar el lavado de autos de la espuma, el mes en modo gym. Un mes sin cargo, ¿eh? Participás hoy también por una posición a la final, donde haremos el sorteo final de la alacena de Salvini Muebles, el 16. Y un kilo de helados de kiwi, también se va hoy, ¿eh? Como si todo esto fuera poco, y ya que hablamos de videojuegos, entre otras tantas cosas. Con bolas peligrosas, salimos hasta que sale el sol. Y sí. Hoy te sorteamos para vos, que te vas a llevar, te la llevas vos hoy, ¿eh? Dos pares de entradas, no un par, dos pares de entradas, para que mañana a las 9 de la noche puedas ir a Abbey Road, allí a Juan B. Justo, a la avenida Juan B. Justo, a ver a Kiseki. La música de los videojuegos y del anime va a estar ahí. ¿Usted va a ir, Euchis? Sí, podría ir por ahí. Hasta nos cruzamos en el Lopilato. Se va. ¡Ay! Si le gusta a Luciana, tenés razón. ¡Uy, la que armamos! ¡Uy, la que armamos para mañana! ¿Va a ir luqueada? ¿Usted se va a pintar con delineador acá en los costados para...? ¿Se va a chinizar la cosa? No, ¿a japonizar? Ya no estoy para eso. ¡Arigato! No entiendo. No entiendo. Bueno, le recomiendo que vaya, de verdad, yo voy a ir, así que si me quiere acompañar, si me invita, está invitada.